Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, Azucena Brunel y Graciela Arbizer los invitan a compartir Rueda de Amigos. Buenas tardes a nuestros nuevos oyentes. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Muy bien, acá con Casa Nueva. Habla para ustedes Graciela Arbizer. Y vamos a decir que nuestro programa Rueda de Amigos no es una novedad. Nosotras venimos de otra radio, colega, de un barrio cercano de Flores, creo que nos escuchan allí también. Y diremos que este es nuestro programa número 89. Nadie nos iba a quitar el gusto de llegar pronto al 100. Prontito, esperamos de llegar a la tribu al número 100. Así que vamos a tirar la casa por la ventana en el número 100. Y bueno, vamos a contar que, por lo menos en mi caso, mi barrio de soltera es uno bastante cercano, el de Villa Crespo. Creo que acá un paso. Y voy a contar un poquito sobre el barrio, sobre que mis padres todavía viven en Camargo y Acevedo, que fui al colegio comercial número 16 de la calle Julián Álvarez y Padilla. Ahí me recibí de perito mercantil. Así que estoy cerca de un barrio bastante conocido. ¿Y sabes por qué cuento, Azucena, estas cosas con las calles? No. Porque cuando leo una historia, digamos que tiene que ver un libro, un cuento, y leo alguna referencia, como decir El Foro, Corrientes, Uruguay, no sé, veo esa esquina. Y me gusta más que leer La Rue de la Montaigne o que La Quinta Avenida, o cosas por el estilo, que no dejan de tener muchas veces su mérito esos cuentos. Pero me resulta mucho más querible cuando se trata de nuestras esquinas. Entonces, antes de escuchar un tema musical, vamos a invitar a nuestros oyentes al 8640489. Antes vamos a decir que nuestro operador es el Mono. Y repito, nuestro teléfono 8640489 para que nos cuenten cosas del barrio. Y ahora sí, escuchemos a Susana Rinaldi. Sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta. Seguimos en Rueda de Amigos, en el 88.7 del dial. Nuestro teléfono 864-0489. Y, Azucena, me olvidé de preguntarte sobre tu barrio. ¿Siempre fuiste de Flores? No. Viví en Floresta. Mis estudios los hice en Barraca. Yo soy internacional. Bueno. Pero siempre en la Argentina, ¿no? Yo quería decir que los oyentes, no solo para comentarnos cosas del barrio pueden llamarnos, sino para hacer preguntas a nuestros invitados, para participar de esta rueda de amigos, que hoy, aparte de nuestros invitados, está compuesta por un ex integrante del elenco. Bien, entonces también es un invitado. También. Entonces te invito a que presentes a nuestros invitados. Bueno, están con nosotros Lilia Saralegui, primero las damas. Está el señor, ¿qué viene a ser? Sí, señorita no soy, claro. No, pero ya sé, pero no sé si presentarlo como coronel. No, soy ex capitán. Ex capitán, sí. D'André Amor. Y bueno, José Luis D'André Amor. Y bueno, acá participando en esta rueda está Silvio Cantor, que fue el ex integrante del elenco. Bueno, y como se darán cuenta con los invitados que tenemos, y que el señor D'André Amor pertenece, no sé si pertenece o perteneció, ¿existe todavía el CEMIDA? Sí, existe y pertenezco, sí. Porque en su época el CEMIDA, al principio de la democracia, tuvo mucha difusión en todos los medios, pero no se habla más de esa institución. ¿A qué se debe? No sé, pero existimos. Existe. Sí. Bueno, entonces, ya que tenemos a un ex integrante de las Fuerzas Armadas acá, ¿qué otro tema podía ser que el que está en el candelero? El servicio militar, el caso Carrasco, optativo, voluntario. ¿Cuál sería la mejor opción para el servicio militar? En principio, el servicio militar depende, en realidad, como cuando nació, de una hipótesis de conflicto-guerra que todavía vive, que es la referida a Chile. Y hay que empezar por ahí, antes de empezar por el servicio militar obligatorio o no. Para mí la hipótesis de guerra con Chile ya no tiene ningún sentido. Eso sería producto, su disolución, de un pacto internacional, como hacen las grandes naciones. Y suprimida la hipótesis de guerra voluntariamente por ambas naciones, porque es inútil, el servicio militar obligatorio pasaría a ser también inútil e inexistente. Mi opinión, aún en las condiciones actuales, es que debería ser suprimido y el personal de tropa voluntario. Es decir, que el Estado militar fuera voluntario, así de corto. Hoy comentábamos, cuando estábamos charlando afuera, el sketch que salió ayer en el programa de Ginsburg sobre los militares que tenían que hacer el servicio civil obligatorio. Bueno, ahí se hablaba, era todo muy en broma, pero ¿sería factible que los militares hicieran un servicio civil obligatorio en cambio del otro, de los civiles hacer el militar? Es una opción que aparentemente es graciosa, pero sería una arbitrariedad al revés. Para mí, el servicio militar obligatorio hoy es una arbitrariedad legal. Darlo vuelta también sería una arbitrariedad. Es decir, obligar a alguien a hacer lo que no quiere, ¿no? Ahora, ¿y factible sería, como en Costa Rica, que no existen Fuerzas Armadas? Es un buen modelo. Claro que sí, sobre todo cuando no hace falta. Hoy es impensable una guerra entre naciones como las nuestras. Vamos a decir que estamos con invitadas. nos visitan la doctora Viviana Sala, la doctora Mirta Rixel y la licenciada Mónica Angione, son del Servicio de Psicopatología del Hospital de Oncología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Psicopatología y salud mental. Muy bien. Es larguísimo toda la presentación. Y olvidé decir que la dirección es Patricias Argentina 750. Y que, bueno, ahora vamos a decir que son de un grupo de autoayuda para pacientes con patología mamaria. Queremos que alguna de ustedes salga al ruedo y nos cuente un poco de qué se trata esto. Y se señala. A ver quién habla. Buenas tardes. El fin de esto es comunicar, transmitir en esta hora, media hora, los objetivos nuestros en esta rehabilitación, que consideramos que es tarea de prevención terciaria. En tanto que el problema ya está, la paciente ha sido operada y el tema es poder rehabilitarla, poder restaurar toda su capacidad, todo su potencial, todo su ser mujer. Se trabajan en grupos, hay pacientes que hace 40 años que están operadas y sirven de modelo a pacientes recién operadas. Ya lleva unos años esta experiencia. Pensamos que en grupo es mejor porque el grupo de pronto favorece un lugar, un espacio de pertenencia. Todas padecen lo mismo, o sea que hay una ley básica que es la homogeneidad. Y por otro lado, se da como la modelización. Si todas las que hace 40 años están operadas y pudieron superar el problema, bien la que está recién operada puede imitar, puede tenerla de modelo y también superarlo. Esos serían los lineamientos generales. O sea que digamos que una pregunta que a mí me interesa hacer es si hay algún tipo de tratamiento sobre prevención del tema de cáncer de mama. Bueno, el tema de prevención sobre el cáncer de mama tiene que ver con el autoexamen, ¿no? O sea, de la mujer. El autoexamen, la práctica del autoexamen de sus mamas. Práctica que no está demasiado difundida en nuestro país, o sea, ya sea porque, bueno, esto también lo tiene que enseñar el médico, ¿no? O sea, el médico ginecólogo, el médico donde la mujer se va a atender, o sea, a que la paciente, su paciente se autoexamine como una cuestión de rutina. De todas maneras, esto no solamente el autoexamen de mama no es la prevención del cáncer de mama, sino es la prevención de cualquier otra patología que pueda tener la mujer en sus mamas, o sea, como ser una displasia, nódulos que no necesariamente son carcinomatosos o son malignos, pero que pueden dar lugar a complicaciones, ¿no? O sea que la prevención pasaría no por la prevención del cáncer, sino por la prevención de cualquier otra patología, de la misma manera que sería la prevención de, cuando hablamos de prevención del cáncer del cuello de útero, o sea, de hacer el Papanicolaou, que es una práctica que está mucho más difundida, ¿no? O sea, está más incorporada que el autoexamen de mama. O sea, el Papanicolaou no es para, específicamente solamente prevenir el tema del cáncer de útero, sino también, o sea, con las alteraciones vamos viendo si hay otros problemitas, los vamos corrigiendo. O sea, son prácticas, ¿no? O sea, que van a servir para la prevención de cualquier patología, ¿no? O sea, que afecte, ¿no? Estas partes esencialmente femeninas, como ser la mama y el aparato ginecológico y el útero, ¿no? Hay médicos que están a favor y otros no tanto del autoexamen. Esto será de acuerdo a cada uno lo que recomienda en cada caso, ¿no es cierto? Sí, en realidad el autoexamen es una práctica que, o sea, que deberían hacerla todas las mujeres, ¿no? O sea, una práctica que se hace una vez por mes, ¿no? Nosotros en este momento en el hospital contamos con un video de autoexamen de mama. Vamos a ver si en lo futuro empezamos a hacer una difusión donde, bueno, pueda venir concurrir gente a verlo y a enseñarle cómo se hace este trabajo. Y además, o sea, creo que esto del estar a favor o en contra tiene que ver, con los miedos. O sea, acá no hay que tener miedo, ¿no? O sea, porque precisamente se trata... Sí, ¿qué me quería preguntar? No, que me parece importante lo que dijiste, que es un examen que se debería hacer una vez por mes. Porque hay mujeres que se van del otro lado y obsesionadas están todos los días controlando y mirando y pensando que cualquier cosita es algo grave, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver precisamente, o sea, cómo trata el tema el médico, la posibilidad de hacer las preguntas, que el médico que la atiende pueda contestar todas las preguntas, que le saque los miedos. O sea, acá no es cuestión de tener miedo, ¿no? O sea, porque lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es, bueno, preservar la salud. Vamos a decir entonces que al 864-0489 pueden llamarnos tanto para concursar en lo que nosotros estuvimos diciendo o para tratar también este tema y otros que nuestros oyentes quieran. Y ahora vamos a pasar Venas Abiertas de Shahriz y Sujatovich por Mercedes Sosa. Muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Y no lastima, no sabe que somos todos hermanos. Será un nuevo tiempo latinoamericano. De los oyentes, vamos a seguir, si todavía estás ahí, Gabriel. Hola, Gabriel. Sí, escucho, ahora. Gracias por esperarnos. No, está bien, no hay problema. Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos conversando, sí. Si querés retomar. Sí, no, venía bien con la parte, me encantaba con la parte de los empresarios y de los grupos económicos, que me parece que ya Álvarez empieza a sentir la presión de los grupos económicos, y esa presión se ve un poquito, ya está ahí una muestra cuando aparentemente saca a la gente del PC del partido, ¿no? Y otra cosita que quería decir. Sí. Hay algo que la Argentina me parece que tendría que cambiar en ese sentido. Es decir, los empresarios económicos, vamos a decir los grandes, Chin, Macri, Pérez Compán, ellos no están subordinados al Estado o al ministro de Economía, sino que el ministro de Economía está subordinado a ellos. Y eso me parece que no sucede ni en los Estados Unidos. Es decir, entonces, ¿quién manda en Argentina? ¿El presidente, el ministro de Economía, mandan ellos? Es decir, no puede ser. Yo no soy radical, pero me acuerdo el último mes cuando Alfonsín era presidente, que me daba lástima verlo por televisión, la cara que tenía. Porque yo me acuerdo que en esa época, Mastelión, el de la leche, creo que la leche el lunes costaba 0,14 y el viernes te la había llevado a 3, 4 australes. Lógicamente la gente se desesperó y fue a buscar al supermercado, sea como sea. Sí, no hay duda que a Alfonsín se le hizo un golpe económico, pero él tampoco hizo nada por... Claro. por cambiar las cosas, porque imagínate vos que sí. Tenías Urruil como ministro de Economía, hablando de lo que vos decías antes, de que ponen siempre ministros de Economía liberales. Sí, claro, pero entonces, correcto, pero entonces yo digo una cosa, ¿de qué manera, sea el partido que sea que gobierne la Argentina, puede convencer a esta gente de que ellos están abajo del Estado, no están arriba, no están mandando? Es decir, porque entonces vamos a terminar concluyendo que el país es de ellos. Quería que le diéramos ahora el pase. Sí, porque la gente ya se está aburriendo de nuestras voces. Acá, vamos a hablar con Carlos. Que también trajo su consabida cortina, que podemos escuchar. Con Meta de Luz de Uña Ramos. ¿Podemos hablar sobre esta cortina? Bueno, vamos a preguntarte, Carlos, entonces. Vos propusiste un taller para dar acerca de esta idea del club de oyentes. Nos pareció que era una buena idea que hoy promocionaras o hablaras un poco acerca de este taller. O sea, que la gente del club de oyentes tiene descuento en el precio. Sí, de... sí, especialmente. Yo no sé, de eso taller. No estoy al tanto todavía, por lo menos. Pero sí, sé que los socios del club de oyentes van a tener un descuento sobre lo que es el valor del curso, ¿no? Así que vengan al curso y háganse socios del club de oyentes. Bien, ¿y cuánto sale más o menos si estás al tanto de eso? No está al tanto. No en este momento, todavía tengo que arreglar ese tema especialmente. Bueno, ¿y de qué vas a hablar en ese taller? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad es más que un curso, es un taller justamente, como vos dijiste, que tiene la ambición, en principio, de dar un conocimiento general de toda la historia precolombina, de todo el territorio americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y a través de esos 30.000 años de historia a esta parte, o mejor dicho, hasta que han llegado los españoles en el año 1492, ¿no es cierto? ¿Y qué dijeron los indios? ¿Qué dijeron? Un poquito de Dunga Dunga. Ojalá hubieran dicho eso. Creo que no tuvieron tiempo. Hoy vine con alma de profesora. Ahora te voy a tomar a vos el examen. ¿Cómo no? ¿Tenés idea? Bueno, seguro que tenés idea, pero contanos un poco si había ritos de primavera entre los antiguos habitantes de América. Sí, no de primavera, por lo menos yo no estoy enterado que de primavera exactamente, o sea, con ese nombre por lo menos. Pero era muy importante todo lo que tenía que ver con la fecha de por la posición del sol y con lo que tenía que ver con las siembras y las cosechas. En general no coinciden, o sea, tampoco en un día. Por ejemplo, para nosotros siempre el 21 de septiembre. Para ellos eran distintos momentos. Incluso si se trataba de culturas que estaban en el continente del norte, en la parte del continente, o sea, el semicontinente del norte, digamos, o si se trataban de las culturas que estaban desde lo que sería América del Sur, o sea, el continente, el hemisferio sur. ¿No? Claro, porque incluso ahora estamos en dos estaciones distintas. Claro, ¿no? El día, para el caso, más o menos el día es el mismo, pero un continente entra en el otoño y el otro continente, un hemisferio entra en el otoño, el otro hemisferio entra en la primavera. Las fiestas eran justamente generalmente en la fecha de solsticios y equinoccios, en donde en ese momento generalmente se celebraba la posibilidad de poder cosechar o de poder plantar, y en algunos casos, en sociedades que eran anteriores incluso a estas épocas, o sea, sociedades cazadores-recolectores, que no estaban asentados, que eran de vida nómade, y que se dedicaban a la caza, justamente, era mejor el inicio de temporada de caza o de recolección de determinados frutos, naturales, salvajes. Así que siempre había estas especies de, no digamos fiestas, pero sí digamos de concentraciones de la gente, del pueblo, y con un ámbito festivo. Hoy día incluso los indios pueblos en América del Norte, por ejemplo, en la zona de Nuevo México, en la zona del desierto de Arizona, todavía se concentran para celebrar fiestas que tienen que ver, que tienen distintos nombres, pero que tienen que ver siempre con las temporadas, ¿no es cierto? Inauguran temporadas. Temporadas, o sea, de cosecha, o de plantación, o de siembra, o de caza y recolección. Bueno, aprobado. Pregunta número dos. ¿Está de moda entre la gente que está ahora con la New Age y todas esas cosas el calendario maya? Sí. ¿Qué importancia tiene, qué importancia tiene para que aún hoy la gente empiece a preocuparse por ese calendario y no otros de los pueblos de América, ¿no? Si se me permite el comentario, creo yo no soy un estudioso del calendario maya o que de la calendaria azteca. Sí, pero no estás enterado desde el punto de vista que se lo utiliza ahora. A eso voy. De ese aspecto no puedo hablar nada porque no lo conozco. Lo que sí puedo decir de la importancia que tenía es tan importante que el calendario maya era más exacto que el gregoriano, que es el que usamos nosotros. O sea, el calendario maya me había medido el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, o sea, que sería el año, ¿no es cierto? Lo había medido con mayor exactitud que el que estamos usando actualmente, que es el calendario gregoriano. ¿Y cómo era el año? ¿Cómo era el año? ¿Cómo estaba dividido? ¿Cuántos días? Tenían 20 días, bueno, habían dos. Había un calendario solar y un calendario lunar. En general eran 20 días que tenía cada mes, o sea, eran meses de 20 días. Además, ellos dividían el año en lo llamaban catunes, y cada cantidad de catunes representaba a su vez una nueva unidad. Y en general ellos lo representaban el año como... eran dos ruedas que tenían engranaje, como si fuera un engranaje, dos ruedas de un engranaje, en donde era doble esta forma de medir el tiempo. Y, por supuesto, ellos sabían de los 365 días exactos que duraba el año solar, y también sabía de la exactitud del año lunar. Tanto es así que la exactitud del año solar, por ejemplo, las pirámides de Chichen Itza, del península de Yucatán, tiene en realidad 365, la representación de los 365 escalones. O sea, no determinados a lo mejor de esta forma, uno atrás de otro, sino que la pirámide de Chichen Itza tiene una determinada cantidad de plataformas. Para acceder a la parte más alta tiene por lado 90 escalones, 91 escalones por lado, o sea, son cuatro lados de 91 escalones. Cuatro lados que representan las cuatro estaciones o los cuatro puntos cardinales, que para este caso tienen también su relación. Y 4 por 91 da 364, más el último escalón, que es el del templo, que es el común a las cuatro caras, era 365. En el Tajín, o sea, al norte del Yucatán, o sobre México, sobre la costa del Golfo de México, estaba, bueno, la ciudad del Tajín, y la pirámide de esta ciudad se llama la pirámide de los 365 nichos, o la pirámide de los nichos, justamente porque tiene 365, que también equivalen a los 365 días del año. Tenían una perfecta medición del tiempo, eso no cabe duda. Bueno, ¿estás aprobado? Vamos a pasar entonces una tanda, ¿no te parece, Azucena? Sí, perfecto. La tribu presenta breves lecciones de historia argentina. ¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10 mil pesos? ¿Usted cree que todos los ciudadanos pueden en un país ganar lo que gana una persona que está en condiciones de ser ministro de Economía? Hay jubilados que ganan 150 pesos. ¿Usted cree que puede vivir con esa cifra? No, porque a los jubilados, por ejemplo, mi papá, mi padre, gana 150 pesos y cuando tiene una necesidad yo lo ayudo. Ustedes lo que están haciendo es engañando a la gente. Yo a la gente le digo la verdad. Manda a cagar.